Estamos conversando con Andrés Giordano, presidente del sindicato Starbucks. ¿Cómo está, compañero? Bien, ¿y tú cómo andáis? Bien, pues acá intentando informar lo que se pueda. Y nosotros acá también intentando resistir acá. Bueno, una situación muy compleja para todo el mundo en general, pero sobre todo para las trabajadoras y los trabajadores que estamos pagando el costo de la crisis hoy en día. Exactamente. Dentro de todas esas medidas que están tomando tanto los gobiernos como las empresas, nos encontramos con la situación del Starbucks. Si nos puedes comentar un poquito de qué trata esta suspensión de contrato de trabajo. Sí, mira, el día 2 de abril, un día después de que se promulgó esta ley que nosotros decimos es de desprotección del empleo, que en realidad lo que hace es que trabajadores y trabajadoras se autofinancien con sus ahorros en el seguro de cesantía los sueldos que las empresas van a estar permitidas de dejar de pagar. Cuando se promulga esta ley, el día siguiente aparece Starbucks siendo la primera empresa acogiéndose a lo dispuesto en ella y argumentando que iba a suspender unilateralmente todos los contratos de la gente que opera en tienda, los baristas, supervisores de tienda, la gente que uno está acostumbrado a ver cuando va a un Starbucks, que te hacen el café, que te reciben en la caja, etcétera, etcétera. Esa gente le suspende y le deja de pagar remuneraciones por lo menos por 2 meses, sin perjuicio de que esto se pueda extender por mucho tiempo más. Y lo que significa para nosotros un gigantesco problema a nivel humano, porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras que ganan en la mayoría sueldos mínimos o muy cercanos al mínimo. Y ya se nos anuncia entonces que el primer mes vamos a tener un perjuicio importante en nuestras remuneraciones. Este mínimo se va a haber descendido en un 30%, sin contar las asignaciones que también se pierden, que son cosas que generalmente las empresas ocupan para paliar el hecho de que te pagan el mínimo y que el mínimo no alcanza para subsistir a ninguna familia, a nadie le alcance, es un chiste. Pero además el segundo mes se viene lo más dramático, que es un 45%, el seguro de cesantía te va a cubrir el 55% de tu sueldo y el primer mes, como decía, un 70%. Y para nosotros eso significa no tener para comer, no tener para pagar arriendo. En el fondo mucha gente se tendría que ir a la calle, mucha gente tuvo que postergar operaciones o situaciones médicas complicadas. Y un drama humano que estamos tratando de enfrentar como un sindicato y que nos parece además sumamente cuestionable por el hecho de que Starbucks no es una pyme, como decían las autoridades de gobierno, que eran las que tenían que estar haciendo uso de esta ley, para las que se diseñó este proyecto de ley pésimo, igual hay que decirlo, un pésimo proyecto, sino que una multinacional, una gran empresa multinacional en Chile y en el mundo que agrupa a cientos de miles de trabajadores. Increíble esta reacción que ha tenido esta empresa, que no funciona, no opera de otra manera en su lugar de origen, por ejemplo, que tiene otras condiciones a los trabajadores y las trabajadoras de acá, de Sudamérica. Si pudiéramos buscar información en torno a eso a las organizaciones, si pudiéramos saber de qué manera difundir, a través de qué, dónde podríamos encontrar información. Mira, nosotros actualmente manejamos todo por nuestras distintas redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar en @sindicatoschile y hemos estado bien activos, tratamos constantemente de ir difundiendo lo que va ocurriendo y de hecho tenemos actualmente una campaña, se llama Starbucks Payment, porque en realidad está pensada para que llegue precisamente, tú dijiste bien, a la caja matriz de Starbucks que está en Estados Unidos, donde precisamente hay otras políticas laborales que se están empleando en el marco de la crisis. Allá, a diferencia de Latinoamérica, en Argentina, en México, no sé qué, en Estados Unidos, Starbucks está pagando todos los salarios, está disponiendo de recursos financieros para ir en ayuda de trabajadores y trabajadoras con distintas situaciones críticas, económicas en el marco de la crisis, está dando apoyo psicológico, emocional, un montón de cosas que, si bien no resuelven el problema, son diametralmente que tenía acá, que en Chile le cortan los salarios, en Argentina reducción del 50% de los salarios, en México también les cortan los salarios. En el fondo crean una sensación de que hay trabajadores de primera y segunda categoría, según que dan al norte uno está, parece, ¿no? Y a la larga eso también es un cuestionamiento que va en esta campaña internacional, que la estamos armando con la gente de Argentina, con la gente de México, con gente de otros lados del mundo, para denunciar efectivamente que una multinacional no se hace cargo de los dramas que hay detrás de todas estas familias que han tenido trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo y que gracias a que ganan el mínimo estas empresas además han amasado fortunas gigantescas de utilidades que las han mantenido por años y que solo para darte un dato, en el caso de Chile superan la rentabilidad de las AFP, o sea, es un negocio tremendamente exitoso, pero hoy en día parece que están a costas como de declararse en quiebra y ya no son una multinacional, sino una pequeña y mediana empresa local. Entonces ese tipo de información la pueden encontrar ahí en nuestra red social en Instagram, pero también nos pueden seguir en Twitter, en @sindicato, SP larga UX, ahí que es más cortito. Y por ahí, por esas vías, también pueden encontrar todo lo que estamos viviendo y seguimos con nuestra campaña y les pedimos encarecidamente difundir un video que sacamos hace unos días atrás y difundir todos los comunicados e informaciones que estamos sacando, porque realmente los trabajadores y trabajadoras de Starbucks, en general del rubro de la comida rápida, necesitan en el fondo que exista conciencia además a nivel social, porque existe todavía mucha gente que compra como loco en lugares que están atendiendo con delivery y que esfuerza, por ejemplo, en el caso de Papa John's, a estar a estos trabajadores incluso trabajando cerca de los horarios de toque, que es una locura que se está dando en el marco de esto, y por supuesto eso nos ayuda a visibilizar este problema y además no solo visibilizar la negligencia de las empresas, sino que también de estas políticas de gobierno que son absolutamente neoliberales y contrarias a digamos, al momento histórico que veníamos viviendo desde octubre del año pasado, donde todavía se tiende a defender el mercado, a defender el modelo y a hacer pagar todos los costos de los defectos de este modelo y en este caso de la crisis a los trabajadores y trabajadoras. Exactamente, y recordemos también que el cliente, el público objetivo que tiene esta empresa no es precisamente la población más precarizada en lo económico. Veámoslo también desde Exactamente. ese punto. Agradecemos esta entrevista, gracias Andrés por toda la información que estás brindando y recordemos entonces que trabajadores y trabajadores del Starbucks se encuentran en la situación de la suspensión unilateral de los contratos de trabajo en estos momentos. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo también y por ayudarnos a difundir esto. Gracias a ti, estaremos en contacto. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.